Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Gracias a todas y a todos por estar aquí, por compartir este rato de poesía. Agradecer al Ayuntamiento de Archidona, al área de cultura, a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que hacen posible, creo que por quinta edición, estos patios para la poesía. Agradecer también a esta casa rural, este patio de Almohalla 51, que nos lo hayan prestado para este acto. Y yo, bueno, voy a compartir algunos de los poemas que se incluyen en este libro y voy a dar algunas pinceladas, pues bueno, de su elaboración, de cómo surgieron, de un poco la trayectoria creativa y de por qué uno, aparte de escribir, decide en un momento dado publicarlo y sacar este libro a la luz. ¿Se me escucha más o menos bien por ahora? Si no, me interrumpís tranquilamente, ¿eh? Bueno, como han comentado, el libro tiene varios apartados que intentan, pues, dar un poco de orden temático a los distintos poemas que aparecen en el libro. Yo voy a seguir un orden que a veces coincidirá con el orden que aparece en el libro, otras no. He intentado que sea la forma más amena, ¿no?, para compartirlo con ustedes. El primero que quiero compartir, ahí se incluye en el apartado que se titula Tu nombre, y se titula el poema Todos los colores tienen tu nombre. Porque tal vez lo único que valga la pena sea esto. Este estarme así, tan absurda pensando en él y no hacer otra cosa. Y angustiarme cuando estoy sola, únicamente porque creo, aunque no estoy segura, de que pasé un rato sin pensar en él. Últimamente busco algún pintor en paro con ganas de dibujar tu rostro en el techo de mi habitación, y en las paredes, y en el suelo. No, en el suelo no. Te estaría pisando continuamente. Y es que nada me gusta más. Que se fue el amor, sí, de vacaciones. Que el compromiso solo da ganas de huir. Que ahora ya solo nos dejan ligar. Que, ¿y a mí qué más me da? No me importa si me permiten seguir pensando en él. Como si todos los pájaros se hubieran aprendido tu nombre. Como si el viento arrastrara hasta mi nariz tu olor. Como si cada plato guardara ese sabor como a recién cocinado por ti. Y más allá de la ventana, la luna está azul. Muy azul. ¿Azul? Sí. No, ya no estoy segura. Pero yo diría que hoy es azul, muy azul. O se llamaba de otra forma ese color que hoy tiene la luna. Creo que de tanto pensar en ti tendré que aprenderme de nuevo los nombres de los colores. Le pediré ayuda a la niña del primero, seguro que los aprenderé rápido. En este poema lo que quería abordar, tratar de alguna forma, es un tema recurrente, un tema poético bastante recurrente, que es la identificación del amor con el nombre de aquello que se ama y cómo el nombrarlo trae al aquí y ahora, como si estuviera presente, aquello que se ama. He traído un par de poemas, son préstamos literarios, son dos poemas de Lorca, para ver también cómo en otros poemas se ha abordado este asunto. Así que voy a leeros uno que está incluido en el primer libro que publicó Federico García Lorca, el conocido como Libro de Poemas. Lo publica Lorca en Granada en 1919, tendría él 21 años solo, y se llama Si mis manos pudieran deshojar. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muerta hora antigua. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia. Te querré como entonces, alguna vez. ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se fuma, ¿qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Si mis dedos pudieran deshojar a la luna. ¡Mole, qué bonita! Me acuerdo ahora de una canción, sobre todo también la poesía también aparece a veces en forma de canción, de una canción de Miguel Bosé, que una parte dice: te digo amor, amor, y suena diferente, amor que pronunciado en eso se convierte. Es un poco esto que intentaba explicar, de cuando no se tiene aquello que se ama delante, en presencia, ¿no? El hecho de nombrarlo y de que podamos tener un lenguaje que nombre las cosas, ¿no? Pues la hace que se manifiesten aquí ahora y poder tratarlas y poder pensarlas, ¿no? Voy a seguir con otro poema del libro. Voy ahora a hacer un par de poemas seguidos que guardan relación. Los voy a leer de seguido. El primero se titula Tú que me recoges y guardas, y el segundo Metrópoli diminuta, y dicen así: cada día que paso sin hacerlo serán páginas voladas de un calendario arrastrándose polvorienta en medio de la nada. Mi existencia será un aburrido suceder de dígitos, una aglomeración de tiempos muertos. Hoy empieza a contar otro tiempo, uno caótico, sí, pero lanzado a quien lo quiera recoger. Si no lo hiciera, quedaría sucio, mojado, con olor a viejo, ese que tienen las copas derramadas, abandonadas. Sin evitarme ni evitarla, con la cruel exactitud de los matices que nunca me dará el espejo, para que, si hay naufragio, haya restos que alegren alguna futura orilla. Porque hoy lo he hecho, porque lo haré mañana, y hoy y mañana seguirás siendo tú que me recoges y guardas. Metrópoli diminuta. Que no me guardas ni sostienes, que te muestras y te escondes según tu capricho, que devoras árboles y fuentes, que levantas papelera y cajero automático, de asfalto y acera en calles todas iguales, tan limpias, tan ordenadas, las flores en el sitio reservado para las flores, los coches en el señalizado para coches, los peatones detenidos donde marca esa pintura, los carteles colgando justo esos centímetros por encima de nuestras cabezas. Que no me guardas ni sostienes, que te expandes y cada vez me pareces más pequeña, que entierras ríos y circunvalas los barrios, que suena hueca y orgullosa como una gran campana, de rostro y cuerpo en camino todos iguales, tan vestidos, tan arreglados, los pelos en el sitio reservado para ellos, el dedo gordo del pie justo en ese hueco de la sandalia, el pantalón cayendo a esa altura para mostrar sin mostrar, las marcas etiquetándolo ahí donde mirar está bien visto. Que no me guardas ni sostienes, como estas palabras que te nombran mientras dejas de existir, que fabrican tu presencia en un mundo tan vacío de ti como de mañana. Esta metrópoli diminuta me pasa lista y yo le respondo ausente. Quiero decir sin ti. Absurdo. Sin sentido. Envidiando tantas lejanías que te retienen. Muy bonito. Hemos empezado un poco con temas de la metrópoli, de los paisajes urbanos con los que nos encontramos y luchamos cada día. Y voy a continuar un poco por ese tema con otros dos poemas. Uno que se titula La ciudad flaquita. Y otro que se titula Ya estuve aquí. Luego comentaré algo sobre ello. La ciudad flaquita. Ya me voy, porque esta historia me está llamando. Quiero ojos que escuchen, que se sienten a su lado, que la pongan en mis rodillas, que la acaricien y le digan, dime, ¿qué te pasa? Esa historia quiere contarme mi historia. Un amanecer nublado, el cristal del balcón empapado en lluvia y todo ese ruido gris de una ciudad que bosteza en la rutina de otro día, sin tiempo para bailar. Pero yo me iré con esa historia. La sentaré en medio del tránsito. La pondré a besar las caras de enfado, a beberse los gritos de los atascos. Y me iré con ella. Aunque me quede a solo dos cuadras de mi casa, me iré lejos, al lugar donde las historias atrapan. Y ellas se quedarán mirando, preguntándose quién dejó suelto a este tarado. Y bajo mis manos, el tiempo pasará volando y la ciudad se irá adelgazando hasta quedarse flaquita como una página en blanco. Ya estuve aquí. Ya estuve aquí. Tal vez también en otro lugar, pero seguro que ya estuve aquí. Justo aquí, donde cruzan todos los caminos que quieren arribar al sur. Ya estuve aquí, exactamente aquí, en este mismo punto definitivo. Ya estuve aquí, tal vez también contigo, pero seguro que ya estuve aquí conmigo, porque este cuerpo añora tu calor que estuvo aquí. Porque estas alas invisibles se posaron otra vez aquí, en este mismo punto. Ya estuve aquí. Tal vez muy lejos de lo que no elegí, pero seguro que ya estuve aquí. Es como si este río que penetra en medio al continente, en principio, solo hubiera sido mi cicatriz. Ya estuve aquí. Tal vez porque esto me dolió y aún me duele, pero sobre todo porque me curará del tiempo, de tanto soñar con verlo todo justo desde aquí. Porque aquí el mundo y mi forma de mirar pueden pasear juntos al fin. Ya estuve aquí, tal vez porque lo lloré todo sin estar pidiendo consuelo, pero sobre todo porque siento que ya una vez abracé todo esto. Fue justo antes de que empezaran a salirme brazos y cuello y oreja, antes de que pudiera entender que era un abrazo. ya estuve aquí. Tal vez porque es como si tú también estuvieras, pero seguro porque eres justo aquella estrella de allí. Esa vez, cuando ya estuve aquí, sonreías y te brillaban los ojos como la luz de los monumentos. Y tus ropas eran coloridas y alegres, como el acento de la gente que es de aquí. Ya estuve aquí porque tal vez ellos solo sean de aquí, pero seguro que nunca estuvieran aquí, antes aquí. Ya estuve aquí aunque los de aquí nunca la soñaron, jamás la abrazaron antes de que le salieran brazos. Y jamás volverán porque nunca estuvieron, solo les nacieron aquí, como me nacieron a mí allá, lejos. Ya estuve aquí, tal vez amando la luz de estos cielos, pero seguro que aprendiendo a caminar por sus calles, queriendo agarrar el sol en algún columpio de sus parques. Ya estuve aquí, antes de que hubiera un antes, cuando el tiempo no sabía mi edad y el espacio no contaba las distancias en kilómetros. Y ya estuve aquí fundamentalmente porque siento que te estoy abrazando, con un abrazo que dura desde antes, cuando ya estuve aquí y me prestabas tus manos para que les quitara el frío, y porque aprendimos a besarnos, porque nunca aquel silencio nos dijo tanto. Ya estuve aquí porque cada luz de esta ciudad es memoria de tu piel y llega más allá de las líneas aéreas. Ya estuve aquí, justo aquí, donde tú desapareces. Y yo es un susurro que endulza las bocas. Ya estuve aquí, justo aquí. Qué bonito. Estos dos últimos poemas están dentro del... hay dos apartados en el libro. Uno se titula Mi Sur y el otro apartado al que pertenecen estos dos poemas se titula Mi Otro Sur. Esto tiene que ver con una vinculación sentimental que yo tengo de hace algún tiempo con América Latina y todo lo que es aquellas culturas y la literatura que allí se está haciendo y se ha hecho. Y bueno, tuve oportunidad de pasar una estancia allí, y bueno, una sensación que seguro que alguna y alguno de ustedes han tenido alguna vez, de llegar a un espacio abierto de una ciudad en la que no se ha estado antes, en la que no conoces a nadie, no tienes ninguna referencia, ni siquiera por fotografías. Te sientas allí en un parque, en un banco, y estás de repente, te sientes como en casa, ¿no? Porque la forma en que tú imaginaste o en el que tú esperabas cómo sería o fabricaste en tu mente aquel lugar encaja, ¿no? Se corresponde con lo que es la vivencia que estás teniendo una vez llegas allí y puedes palpar las cosas y sentirlo todo, ¿no? Esa es un poco la sensación de, por un lado, geográfica, ¿no? Y también sentimental, pues por personas que uno conoce y que hicieron el viaje, ¿no? El viaje al contrario, ¿no? Son originarias de allí, de América Latina, y bueno, llevan viviendo aquí bastante tiempo y he podido también conocer mejor esa cultura y la forma de entender el mundo y de enriquecernos que tiene también América Latina, ¿no? Voy a continuar ahora con otro, pasando ya a otro tema que abordo en el libro. Estos dos poemas siguientes están en el apartado que se titula Tercera persona femenina plural. Y bueno, voy a pasar a leerlo y no creo que después del título necesite más explicaciones, pero bueno. Aprender a no esperar. Solo un fuego triste que apenas calienta, que echa de menos el mundo que ya no existe, sus personajes de carne y de hueso, sus palabras tan justas para hacer reír. Y ahora, al final, se hizo beata para conjurar un hechizo que siga cuidando a sus querencias cuando ella ya no esté. Y son 50 los que ha compartido con la misma persona que a ratos ni recuerda su nombre ni por qué vive con ella. Pero recuerda algo muy parecido al amor, hace mucho ya. Saldrá el sol, el polen nos hará estornudar más de lo habitual. Haremos dietas para lucir bien en las playas. Para entonces ella solo será una fotografía. Una casa vacía que llenar con recuerdos y algunos objetos dignos de un museo de la humildad. Y con el sol ella vuelve a salir a la puerta, a vernos doblar la esquina, aunque haga frío, aunque apenas vea ya, y nunca leyó libros, y apenas entiende lo que gritan por televisión, pero sabe que existe un final, y que la sabiduría es aprender a no esperar. Muy bien. Pequeña gran parte de mí. Soy también así, no la mitad de dos mundos incompletos, condenados a encontrarse, estallar, unirse y separarse continuamente. Soy así y me quiero así. Todas las mujeres que me educaron, soy. Que amé, odié. Que me dañaron, que llenaron de sentido el placer. Muy femeninas y muy masculinas, que desean hombres, que desean otras mujeres, que desean hombres y mujeres, simplemente mujeres, cuerpo y deseo. Las primaveras de 12 meses, los besos que socorren a los labios antes que las palabras, los sueños de cambio, el realismo de los fracasos y llorar con el compromiso y la fuerza de ellas, sin la rabia y el ego herido de ellos, que a veces también soy yo, que comparten sus embarazos inesperados, sus abortos deseados, la primera vez que solo fue dolor y la virginidad a los 30 por el amor a su Dios, las que en esta masculina soledad me desatan esa pequeña gran parte de mí que baila con las manos al hablar, mira siempre a los ojos y se sienta siempre con las piernas juntas. Y entonces encuentran abrazos, las erecciones inoportunas, los orgasmos que gocé más sin eyacular, ese culito de hombre que es obvio que es estéticamente perfecto, y el último libro que leí. E incluso la forma de comprometerme con alguien, aunque no me quiera igual. ¿Orgullo? Sí, mucho. De esa pequeña gran parte de mí, que tal vez la más querida, se conjuga en femenino plural. Ellas. Qué bonito. Pues así fresco, ¿no? Bueno, ¿qué tal va? No, no hay nada de aburrimiento. No hay cansancio. Seguimos, ¿no? Bueno, a continuación voy a leer algunos poemas. Voy a contar un poco la cocina del libro. Yo desde hace ya algún tiempo pues vengo publicando artículos en la prensa local y también en el blog, pues relatos, textos poéticos, unos en forma de en prosa, otros en verso. Y llegó un momento, hace 2 años, que fue cuando publiqué el libro, que continuaba escribiendo, pero veía que había como un corte o un cambio, una transición a la hora de abordar los temas o en la forma de escribir. Entonces revisé textos que tenía por ahí, algunos en papel, otros en el blog, y que bueno, que sería una buena forma de hacer un compendio, una especie de antología, para cerrar un ciclo a la hora de abordar la escritura y abordar lo que es la producción poética. Entonces, en este libro están reunidos poemas pues desde 2007-2008 hasta 2011. Poemas que abordan pues algunos escritos que son de adolescencia o de última etapa de la adolescencia, a otros de esa otra etapa de primera juventud, de cierta madurez, donde hay cierta experiencia, ¿no?, que hace que cambien tu visión de las cosas y de los temas que abordas. Uno de esos temas permanentes, constantes, es el amor, y de eso también se refleja en los distintos poemas de este libro, ¿no? Cómo no hay una única concepción o una única forma de afrontar ese sentimiento y ese tema poético, sino que hay, bueno, un desarrollo, una evolución, por decirlo de alguna manera, con formas o con figuras que pueden ser más del mundo adolescente, ¿no?, y otras que vienen ya pues con cierta, que tiene que ver con un poco más de madurez, ¿no?, con una cierta experiencia de la vida también, ¿no? Entonces, bueno, de esto tratan los siguientes poemas que voy a leer. Y están dentro del apartado del libro que se titula Cuerpos. Todo el verano con septiembre. Ojos inquietos que acortan lejanía. Llenos de sueños como los caminos de un dios. Acentos que devuelven el sentido a palabras antes vacías de tanto maldecirse. Distancias que solo son tiempo, el que tardo en quedarme dormido y empezar a soñar contigo. Y árboles altos como cielos que nos dan pan, alegría, suspiros que dan besos. En este mismo rincón del patio, cuando no entendíamos la libertad, pero amábamos el recreo, justo en estas escaleras, donde a mis manos le nacieron cartas que te hacían el amor bajo las mangas de tu uniforme. Bajaron el telón y yo soñé todo el verano con septiembre, cuando volvería a verte. Conéctate como no conectado. Conéctate como no conectado, visible solo para mí. Ya no te lo haces sola desde que tengo webcam. Tecleas que la quieres toda y yo una carita de cejas levantada. Navego hacia ti para escribir en tu vientre un poema con mi leche. Miro mi imagen en la pantalla con el deseo con que me miras tú. La noche de mañana lo haremos otra vez, y otra, siempre la última, sin tocarnos. Al amanecer, el sol hace brillar algunas gotas sobre el teclado, el poema en tu vientre que mancha estas teclas. Mientras lo hagamos así, de esta manera, a solas, invisibles, habrá deseo. Well. Y este siguiente es una... Creo que es una forma un tanto original de ponerle un poco de ideología también a estos sentimientos. A veces concuerdan el amor y el deseo, coinciden con las ideologías de esas dos personas, y a veces no, pero de eso se trata, ¿no? Estoy enfermo de ideología. Esta lucha solo regala descosidos. Nuestros cuerpos a trozos, tostados de nubes, erizados no de viento, sino de no saber. Y nos silenciamos, sobrecogidos ante el mundanal ruido de ojalá nunca cumplido. Y nuestros cuerpos a trozos, descosidos de luchar, hacen el amor con las ideologías. Así, dejándonos llevar por las ganas de darle la vuelta al capital. Así como en un baile, las cosas y la gente, tú y yo. Para que no subasten en el mercado los derechos humanos, las voces de los silenciados. Y llegó el día en que todos los reyes se quedaron sin herederos. Los ciudadanos fueron realmente ciudadanos. Y la sangre se quedó sin derechos, toda roja. Como tu boca, que beso en sueño. Cuando hay asamblea y me parece una sesión de cine mudo, miro cómo se abre y se cierra tu boca, pero no escucho lo que dice. Estoy enfermo de ideología. Nuestros cuerpos van desnudos a la lucha y tu boca también me quiere besar. Muy bonito. Hay un... Bueno, para mí es un problema o un asunto poético que cada vez que abordo pues hay un conflicto a la hora de cómo abordarlo poéticamente, literariamente, que es qué parte, ¿no?, de... Ahora que hemos hablado de ideología, ¿no?, qué parte de ideal hay en aquello que se ama. Y cómo eso deforma o no a la persona, ¿no?, que tiene delante, y si en verdad la estás amando tal cual es, ¿no?, sin deformarla por las expectativas o por las ideas que tú te hayas creado de ella, ¿no? Y entonces si verdaderamente ese encuentro que supone el amor se produce en realidad entre esas dos personas tal cual son realmente, o entre la persona que yo creo que eres y la persona que ella cree que soy. Es algo que a la hora de abordarlo literariamente, en plan de figuras literarias y demás, pues no es fácil donde poner esa frontera, ¿no?, de si estás abordando un amor, un encuentro con otra persona, o simplemente estás intentando de explicarte a ti mismo qué es lo que tú entiendes por amor o por la persona amada, ¿no? Entonces, bueno, a continuación hay una parte del libro que tiene que ver un poco con esta imposibilidad de aclararse, un problema que creo que no tiene solución y que por eso es tan apasionante y se aborda tanto. Decía que hay un apartado del libro que se titula Irse, y que los poemas que ahí se incluyen hablen o se entrevea explícitamente o no, que se aborda o no el tema amoroso, son fruto del fracaso de ese encuentro que al final no se produce entre dos personas que creían que se amaban, pero que luego en la vida real, cuando empiezan en serio una relación, pues esa idealización se va haciendo más pequeñita, la realidad se va agrandando, y esos poemas pues surgen de esa imposibilidad o de esos desencuentros amorosos. Creo que es la parte más oscura, por decirlo de alguna manera, del libro, pero que bueno, que también tenía que estar incluida en este compendio al que me he referido antes. En lo mejor del sueño. Y amanecer el lunes. Y ver que ya no queda nadie. Nadie por aquí. Ni una tarde de sol. Ni un brindis por tu cumpleaños. Ni la tarta caducada del congelador. No queda nadie. Hasta los niños se esconden de la risa. Y las amapolas destiñen unos colorados de miedo por las cornisas. No saber más que contar de uno en uno y caer de mil en mil. Contra la turbadora corriente fugitiva del porvenir, no basta con vestir de Dios en las preguntas. Es entonces cuando se vuelve necesario, más que nunca, desnudar los rincones y arrancar las cortinas, y caminar por un fino hilo, sin norte ni salida. Porque sí, porque me agota la urgente carrera a ningún sitio, porque se van tapando con cemento los horizontes y nos cortan la imaginación, los gritos, los puños abiertos, porque se empeñan en despertarnos con las cenizas del día en lo mejor del sueño. Hoy tuve un día monótono como un grifo. Errante suceder de frustrado suicidio. Hablan del amor como si existiera, como si eso de lo que hablan fuera amor y no inseguridad, miedo, posesión, consumo, complejos, prejuicios, fetiches, flujos, semen, pelo, saliva y ruido. Y si eso de lo que hablan no es amor, entonces tampoco hablan, solo emiten sonidos, estruendos, que no dicen nada. Ya comenzó el desfile de despertador, ducha, blue jeans, caminar por las ciudades como un solo cuerpo militar que haya perdido su patria de bandera. Y comen como cazadores, depredando la vida que les da la vida. Existir tal vez sea un errante suceder de frustrado suicidio. Y nadie quiere romper la cadena. Hay una parte, la que aparece ya al final del libro, que son breves retales, ¿no? Como retales en prosa, que la he titulado Objetos prosaicos, y que vienen a abordar con cierto humorismo, pues objetos cotidianos que también, si uno le pone un foco, un filtro poético, pues dan mucho juego, y también la cotidianidad, los objetos que en principio parece que no les damos importancia por esa misma cotidianidad, porque los tenemos a la mano y los utilizamos todos los días, pues que no pueden tener cabida, ¿no?, en eso que llaman la gran literatura o los grandes temas de la poesía. Yo pienso que no es así, la poesía se trata de un discurso, de una forma de abordar y de contar las cosas y de expresarse. Tiene que ver más con eso que con los elementos. Creo que todo se puede abordar con una mirada poética, ¿no? Entonces voy a compartir uno de los tres que aparecen en el libro, que se titula Almanaques. Números en negro menos los de los domingos, que están en rojo. Yo creo que no es por lo festivo del día, sino una señal de emergencia social que advierte de la pronta llegada de los temidos lunes. Porque el olvido duele más en una tarde de domingo, y los relojes aceleran su marcha esa noche, cuando estar contigo es un contrato precario y temporal en el paraíso. Y bueno, ya para ir para ir finalizando, la parte central del libro se titula Ojos. El poema central del libro es un poco el que me ha servido para darle título a este conjunto de poemas. Y tiene que ver con lo que también me he referido hace un momento, con la importancia de la mirada, ¿no? De la intención o del interés que pones a la hora de mirar y de observar la realidad, y cómo esa mirada es capaz de transformarla y de sacarle a la realidad pues cosas, características, elementos, sensaciones que la realidad misma, si no existiera esa mirada de cada uno y de cada una de nosotras, pues no es capaz de expresar por sí sola. Por eso está el lenguaje, por eso necesitamos comunicarnos con palabras, para esa mirada personal y única que tenemos cada uno y cada una salga a la luz y pueda ser compartida. Y entre otras cosas, a la hora de abordar los distintos temas o lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, poemas, podamos compartir una misma mirada a través de ese puente, ¿no?, que es el lenguaje. En las palabras nos entendemos todos y todas y le ponemos nuestra impronta a través de las palabras. Es lo que trato de incluir en este apartado del libro. Y paso a leer algunos de estos poemas. Por la ventanilla de algún coche. En las noches más largas como esta. Sola como la esquina de una ciudad, un domingo muy de mañana. Ahora que flores de otro mundo me dejaron seca y sin tierra. Y se escapa, por error, alguna mirada por la ventanilla de algún coche. Ya solo les gustan las extranjeras. ¿Será que ya estoy vieja? Justo ahora que estaba empezando a sentirme tan extranjera, tan sin tierra. Hasta quedarme tranquilo. No, no te muevas ya. Quédate ahí. Quiero mirarlo hasta quedarme tranquilo. Los compararé con mis sueños. No, no te muevas ya. Mariposas de vientos más cálidos, hojas verdes como la menta, una sonrisa disfrazada de luna, perdiéndose al fondo de todos los pozos, y no tener más, nada más. Hay un temblor de orquesta sinfónica, una piscina de luz, un sillón acogedor, hasta la voz de lo indecible, de lo que solo puede ser mostrado. Mejor no mostrado, desmostrado. Movimientos que acercan latitudes que nunca pensaron tocarse. Ilusiones que suspenden todas las reglas, el espacio, el tiempo, la física, la química, los odios absurdos, las palabras huecas que lo llenan todo de mentiras. Lo imposible es realidad en ello. Y si te dejas, te llevan a juegos sencillos de patio de recreo, de meriendas de verano, de escenarios escondidos y llenos del asombro de los adultos más incrédulos. Sí, los he visto y quiero mirarlos. Pero es inútil quedarse tranquilo, porque te quedaste ahí, quieta, para moverlo todo y descubrirnos un mundo aún por estrenar. Pero si los cierras, empezará a repetirse todo, el mundo y sus odios. Y entonces seré yo el que me quede, asustado y quieto. Y bueno, el título del libro, que es Serán ojos, es un intento, una apuesta de respuesta optimista ante esto que os comentaba antes, de esas miradas distintas, pero que a través del lenguaje y de las palabras logran entenderse. El poema central del libro se titula Ojos que sean ojos. El título implica un deseo, algo por realizar. Y bueno, yo cuando terminé de seleccionar los poemas, de darle forma, de darle orden en este libro, me pareció que de todo, poniendo en la balanza los pros y contras a la hora de abordar el tema de la imposibilidad de comunicar y de entendernos en el asunto amoroso y de compartir una misma mirada, pues que pesaba más la parte positiva, ¿no? La parte optimista, y que esos ojos, ese deseo que hay expresado en este poema, definitivamente se haría realidad. Es la apuesta que yo hago por ponerle un poco de optimismo, porque si no tuviera este optimismo, pues dejaría de abordar este problema y de seguir escribiendo sobre este tema. Ojos que sean ojos. Si hubiera alma y el alma tuviera ojos, serían los ojos con que mira. Esos que en el centro de la barbarie conjuran la ternura. Los mismos que ponen oídos a la soledad de las calles. Esos que cierran por derribo los faros de lejanos puertos y también los que sueñan por quienes ya no dormirán nunca. E incluso los que luchan en batallas que otros perdieron. Serían los ojos con que miras un mensaje en clave para que salga el sol y queme de recuerdos los cementerios. Serían los que siguen caminando en un mar de ruina, los que acuerdan la paz cuando el aire aún sabe a pólvora. Ojalá alguna vez los ojos sean ojos. Ojalá. Y a la hora, para finalizar, a la hora de abordar la selección de textos de poemas para el libro, el subtítulo, por decirlo así, el que tiene el blog donde publico estos textos, tiene un subtítulo que es Todos los días de mi vida, que viene del primer escrito, que creo que fue en el 2008, el primer escrito que publico en ese blog. A la hora de escribir y sobre todo de hacer público lo que uno escribe, la primera pregunta que yo necesito resolver es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Porque uno se puede poner a escribir mucho para uno mismo, en plan diarios personales, por ejemplo, pero a la hora de ponerlo en público, de exponer eso, de querer compartirlo y entonces ya no ser solo tú el dueño de eso que escribes, sino que también las personas que leen eso, para ellas tiene un sentido y por lo tanto también son dueñas de eso que publicas, la necesidad que tenía era eso, de explicarme a mí mismo el por qué y para qué escribía y sobre todo lo publicaba. Venía de una necesidad, de una imposibilidad de comunicación vía postal, vía email, con la persona que en aquel entonces uno amaba, ¿no? Y entonces es un tema que también se aborda en la literatura, te digo, ahora la forma de comunicar es email, correo electrónico, WhatsApp mil también. Cosas también. Y bueno, ahora a lo mejor se ha perdido un poco la magia de la espera, de cuando se escribe y se echa la carta al buzón hasta que llega. Pero bueno, ahora hay otra magia de que en cualquier momento, aquí ahora te puedes saltar un mensaje en cualquier reunión, en cualquier acto, y ver que hay alguien que te quiere decir algo esa inmediatez es otro tipo de magia que antes con las cartas tradicional no la teníamos. Unas cosas se ganan, otras se pierden. Entonces, bueno, al hilo de esto, el segundo poema que quería hoy coger prestado de Federico García Lorca es uno de la serie de sonetos, de poemas sueltos que se conocen como sonetos del amor oscuro y que se llama El poeta pide a su amor que le escriba. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso, como la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordisco y azucena. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Muy bien. Esta, digamos, que es la queja del poeta de que no le llegan cartas. Y en este poema, que ya digo, inaugura el libro y también inauguró el blog, pues es la queja pues por los correos electrónicos que no llegan. Todos los días de mi vida. Sé que cada día de mi vida me quedará todo un odio sin perdón. No podré perdonarme el hecho de haberte odiado, pero no hay otra cosa que yo pueda hacer. Cuando pasó lo inevitable, tan inevitable como la vida, te veía como una torre de marfil, llena de orgullo y prepotencia. Hoy sé que solo en los jardines heridos crecen paredes que arañan, que hacen cicatriz. No, no fue odio, más bien dolor, infringirte dolor. Mientras, mi yo más torpe cometía una y otra vez el mismo error. Quererte. Quererte sin más. Creo que el mejor remedio será configurarte en internet. Una dirección de correo que me recuerde a... No, tu nombre bastará. Te enviaría emails, los leería con gusto. Entraría escondidas en tu cuenta y respondería esos emails en los que le contaría, a quien ya no puedo ser, lo agradable que sería volvernos a ver. No encuentro una razón mejor para dedicarme a escribir todos los días de mi vida. Si y bueno, ronda de palabras, yo estoy aquí dispuesto a lo que queráis comentar, impresiones, preguntas, quejas que queráis sobre trasladarme, todo. Lo que queráis, aquí estoy. ¿La dedicatoria? Si tenéis alguna pregunta. Sí, pregunta la... Venga. El blog, mi nombre y apellido todo junto... Blaspop.com. WordPress.com. Vamos, se puede buscar mi nombre y apellido y salta enseguida el blog. Sí, aquí me decían la dedicatoria. En cada parte del... cada sección del libro hay una cita literaria que viene un poco, pues bueno, a dar un marco a los distintos poemas. Y el inicio de la dedicatoria inicial es a mi familia, que no hace falta traducción, a Ishtar, que es una forma de nombrar a una persona que uno ama, y a los habitantes de Manoa, que yo, bueno, podría desvelar aquí los habitantes de Manoa, qué es Manoa, quiénes son sus habitantes o dónde está situada en el mapa, pero quiero dejar ese misterio para que entren en el buscador que más les guste, pongan los habitantes de Manoa y se deleiten, o digo que es un poema, y hay varios montajes en la red en forma de poema visual. Acudan, interésense por ese poema y seguro que le encuentran la justificación. ¿Alguna cosa más? ¿Por qué? Sí. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No, el cuándo no sé. Material, eso que llaman material inédito, hay que darle un poco de orden, porque una vez es ordenado a la hora de escribir y otra, la mayoría, es bastante caótico. Pero bueno, se trata de cuando yo diga, bueno, ¿y para qué? Lo que antes decía, ¿para qué publico este libro? No le acabe de resolver o de tener esa necesidad, porque al fin y al cabo es una necesidad de que estos poemas no mueran con el sentido que uno le da, sino que sigan vivos en los distintos sentidos que le dan los distintos lectores. Pues en el momento en que surja esa necesidad, pues saldrá, pero no puede decir cuándo. Material inédito hay, ahora habrá que ver la vida que quieran tener esos poemas, si quieren continuar más allá del cajón, ¿no? Bueno, pues esperando que vengas el propietario de la casa. Súbete. Espérate que estamos aquí. Que muchas gracias. Vosotros. Son preciosos. Ah, está Maíl. Hombre. Bienvenido. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. David. Bueno, yo quiero daros tantos a Maíl, David, poneros aquí, hombre, y a Basilio, pues ya las gracias pues por participar pues en esta tercera edición, bueno, es en la tercera sesión de la quinta edición, pues con un detalle que es el símbolo del ciclo, que son ya los platos, pues para que lo tengáis tanto tú pues como vosotros pues puestos aquí, y que quiero ya decir que es y un gran trabajo que nos hace todos los años nuestra ceramista María Ortiz, y que aprovechamos para deciros que la semana que viene cerraremos el ciclo y en su propia casa. Ser puntuales porque su patio es un poquito más pequeño. Aquí sí, Mari. Y decirles a Mari que no los lío, porque luego es un rollo abrir el lazo y el paquete y es una cosa más complicada. Yo te pido disculpas. Yo quiero pues que tengáis pues con este detalle, que es un pajarito esa cuerda seca, y vosotros también. Muchas gracias. Y también yo quisiera pues compartir pues con vosotros, porque he tenido ya la suerte de compartir pues con Basilio los últimos días pues con mucho arte de acción, pero hoy él sí que nos ha regalado pues su propia poema, que hoy ya lo de lo quería compartir con nosotros. Y yo quiero pues aprovechar, ya que Maíl pues ha venido tarde porque pues por motivos de lo de su trabajo, que nos lea y el poema de la serie pues pequeñita que tú juegas con los propios objetos, y es para que él también hoy ya lo de los escuche. Sí, hombre, para que ya escuche poesías en su casa. Y luego todos los que tengáis blog, internet, WhatsApp, pues ya lo que tenéis es que seguirlo, ¿no? Ya me seguís y me perseguís. Bueno, del apartado este del libro ya, bueno, vuelvo a compartir, no hay problema, el de los pantalones, de lo estoy viendo. Almanaque, el de los pantalones. Y el de pantalones, vale. Bueno, de pantalones. Como la nieve que se equivoca de sur, yo no encuentro mi talla de pantalón. 2 horas y sin que ninguno me quede bien. Este estar sin estar debe haberme deformado las piernas y nadie vende uno de mi medida. Así no es de extrañar que una 38 me esté grande y 2 tiendas más abajo, una 42, no me entre. Desmedidas medidas, al fin, en la tienda más inesperada y escondida, dieron derecho de admisión a mis piernas. Olé. Sí. Bueno, y el último de este tipo, diario. Así por fuera casi no me sonaba. No recordaba cuándo ni quién me lo regaló. Le di una ojeada y sí, estaba sin escribir. Bueno, casi. Las 3 primeras páginas, sin la hoja rayada, tenían escrito como una especie de prólogo a un libro todavía por escribir. Era su letra. Más aún, eran sus palabras. Todavía más, su acento. Y esa fecha al pie, tan de otra época. Ahora lo tengo encima de mi mesa de estudio. Ni me atreví a quitarle el polvo, tampoco lo leí del todo. Tal vez escribir algo en él, siento que sería como profanar un silencio histórico. Muy bien.